por tierras que no son las mías. Mi alma suspira con tantos recuerdos. Tus montes, tus ríos, tu cielo tan claro, todo lo recuerdo y más te extraño. Jugaba descalzo, corría en tu suelo. Mi risa bailaba en medio del viento. Hoy solo me quedan fotos en la mente. Ay, tierra querida, estás en mi mente. Tierra mía, te extraño. Tantos retos hermosos. Quiero volver a recordar esos momentos hermosos. Ay, tierra mía, ay, tierra mía. Camino por tierras que no son las mías. Mi alma suspira con tantos recuerdos. Tus montes, tus ríos, tu cielo tan claro, todo lo recuerdo y más te extraño. Jugaba descalzo, corría en tu suelo. Mi risa bailaba en medio del viento. Hoy solo me quedan fotos en la mente. Ay, ay, tierra querida, estás en mi mente. Tierra mía, te extraño. Tantos retos hermosos. Quiero volver a recordar esos momentos hermosos. Ay, tierra mía, ay, tierra mía. Tierra mía, te extraño. Tantos recuerdos hermosos. Quiero volver a recordar esos momentos hermosos. Ay, tierra mía. Ay, tierra mía.